colapso de estar, colapso de estar del proletariado. La siguiente es una producción de Radio La Negra y Citer, sindicato independiente de trabajadores de la educación de Río de Negro. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Para la carátula del expediente de inscripción del Citer, el sindicato independiente de trabajadores de la educación de Río de Negro, conocerse como Marcelo. Somos la revolución. Uno de los principios que nos mide es la cuestión de la independencia de partidos políticos, gobierno y Estado, en tanto somos y sentimos representantes de los y las trabajadoras de la educación. Esto se lo dedicamos a todos aquellos que decían que era trasnochada, aquellos dirigentes políticos del partido que intentaría de recuperar y a también llevamos como bandera es la cuestión de intentar seguir más allá, traspasar las barreras de los sindicatos laboral, sobre todo un sindicato de docentes que involucrarse con un alto grado de compromiso social dentro de la comunidad en la que vive. Citer, una mirada de clase para los trabajadores de la educación. Arriba los malos chinos. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Somos la revolución. Sí, señor, la revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Laura. Estamos acá en un programa más de Citer con Rafa y con Javier. Y el Radio La Negra. Al aire por el 90.1. Y también estamos saliendo por internet en este momento, así que nos pueden escuchar entrando a la página, a nuestra página, que es radiolanegra.blogspot.com, y también nos pueden escuchar después, el que no nos puede escuchar ahora, ¿no? Claro, en Radio Alas, en los jueves a las 14 horas, de 14 a 16 horas. Y ya que damos todos los datos, podemos decir que el teléfono fijo de acá de la radio es el 455-710 para llamarnos, y para mandar mensajes de texto es el 1568-7098. Bueno, y hoy estamos un día antes de que empiecen las clases en las escuelas de jornada de más urbanas, sí. Y con muchos temas para tratar sobre la situación educativa. Y tenemos también algunos otros bloques, un bloque pedagógico con lecturas sobre Paulo Freire, tenemos una comunicación con un compañero de una radio de Roca que ya les vamos a estar contando, y tenemos varias cosas para hablar de la situación provincial. Sí, ¿no? Hay varias cuestiones dando vuelta. Por un lado, la situación más específica de la cuestión salarial, con este rechazo que hubo de la UNTER al 20% ofrecido por el gobierno, que por otro lado también hubo un congreso de CITER. Vamos a estar leyendo el comunicado del congreso, lo que salió de ese congreso. Y bueno, también hay otras cuestiones que tienen que ver con temas que tienen que ver, por ejemplo, con nivel inicial, ¿no? Sí, con las jornadas, digamos, de participación en la nueva ley de educación, que se dieron en inicial y en primaria, y la jornada que se dio en media, más referida a la situación de los edificios escolares, que, bueno, las novedades son las que tenemos hace rato, así que, bueno, también vamos a escuchar unos audios sobre ese tema. Bien, y bueno, podríamos arrancar entonces, ahora ya que presentamos con más o menos todo lo que va a haber en el programa, con un poco de música, y bueno, y sí, música porque viene áspero el programa. Vamos rápido. De tu inspiración necesitamos la verdad que sale de tu corazón. Este mundo necesita de la fuerza de tu voz. Necesitamos del coraje de tu corazón. Hace tiempo que quería componerte esta canción. Te dije que te extrañamos, necesitamos de tu voz. Hace tiempo que quería cantarte esta canción. Te dije que te extrañamos, necesitamos de tu voz. Mírame con tus lindos ojos bonitos, cántanos con tu guitarra. Mírame con tus lindos ojos bonitos. Si supieras, cuánta falta haces aquí. Cuánta falta haces aquí. Este mundo necesita una canción de tu inspiración. Necesitamos la verdad que sale de tu corazón. Este mundo necesita de la fuerza de tu voz. Necesitamos del coraje de tu corazón. Hace tiempo que quería componerte esta canción. Decirte que te extrañamos, necesitamos de tu voz. Hace tiempo que quería cantarte esta canción. Decirte que te extrañamos, necesitamos de tu voz. Mírame con tus lindos ojos bonitos, cántanos con tu guitarra. Mírame con tus lindos ojos bonitos, si supieras, cuánta falta haces aquí. Cuánta falta haces aquí. ¿Cuánta falta hace? Bueno, estamos ahora en comunicación con el compañero Marcos, acá el compañero del programa de CITER, que en este momento está haciéndonos un móvil, ¿no? Hola, Marcos, ¿nos escuchás? Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, por acá con Laura, las dos acá. Hola, Marcos. Haciendo el aguante de la radio. Bueno, sí, mira, nosotros estamos con un vecino de la Asamblea de Machine en Defensa del Pueblo de Tierra, y bueno, vamos a ver qué va a pasar este fin de semana. Va a haber una actividad el jueves y una actividad el sábado, pero mejor nos cuentan, ¿no? Ahí les paso bueno, que el jueves hacer una actividad de información que la hacemos en el Instituto de Formación Docente a las 7:30 de la tarde y hacer una marcha más popular, digamos, el sábado, que es como un día que es un poco más bolsonero. Bueno, ¿y hay alguna reunión de ustedes para organizar esto o ya está más o menos encaminado y esperamos, digamos, el jueves y el sábado las actividades concretas? Estamos muy sobrevivimos ahora a las 7:30 nos juntamos frente a Galeano o adentro de él si llueve demasiado y después el jueves a las 7 también nos convocamos un poco antes de la reunión informativa en el Instituto de Formación Docente, también nos estamos convocados y de hecho ese día seguramente va a haber debate y va a haber bueno, posibilidad de definir bien la actividad del sábado, ¿no? Todas las organizaciones están convocadas de todo color, digamos. Hay también varias facciones incluso del actual oficialismo, digamos, dentro de esta marcha y, qué sé yo, muchísimos clubes, hay, qué sé yo, asociaciones diversas, ¿no? Como que se dedican, qué sé yo, como la revista Franjarilla o, digo, por nombrar alguna, ¿no? Pero realmente prácticamente todas las fuerzas vivas de Bolsón están integradas en este pedido, incluso escuelas y primarias y secundarias y muchos de los centros de estudiantes y algunas de las instituciones también están convocando, ¿no? O sea, hicimos un trabajo de tratar de organizar una especie de gran consenso en este tema, porque aparte Bolsón tiene la particularidad de que tenemos una ordenanza que prohíbe el uso de contaminantes en la extracción de minerales. Y este tipo de ordenanza y en realidad también la ley provincial hay que defenderlo, ¿no? Son bienes que tenemos y que de hecho no podemos ir para atrás, ¿no? La ley ambiental es progresiva, ¿no? Es completamente insólito que en una provincia se pretenda ir para atrás con leyes de protección. Esto está muy claro en la Ley Ambiental General de la Nación, digamos, ¿no? Que es la que rige todas las leyes particulares de las provincias o de los municipios, que uno puede hacer cada vez más protección, pero no puede después ir un paso atrás y liberar lugares que hasta ayer protegió, digamos, ¿no? Y esta es una situación que de hecho también hay una presentación judicial que creo que ya se hizo estos días por parte de una organización de Bariloche en la cual la acompañan muchísimas organizaciones de la comarca. Bueno, muchísimas gracias, Manu. Entonces queda la convocatoria hecha para el jueves 7:30 de la tarde en el Instituto de Formación Docente, donde se va a hacer una charla informativa respecto del tema de minería y contaminantes, y la convocatoria al sábado a la tarde en Plaza Pagano a partir de qué hora era, a las 6:30, y a los que puedan pueden venir con tambores o con cualquier otra manera de manifestarse libremente, ¿no? Una de las cosas que estamos tratando de rescatar en Comarca de Pie es que el hecho de la militancia y el hecho de manifestarse no es un acto de tristeza, es un acto de vital y es un acto de alegría. Bueno, así es. ¿El estudio está ahí? Sí, Marcos, sí. Buenísimo, bueno. Muchas gracias. Bueno. Y bueno, como siempre acá desde CITER vamos a apoyar ahí la convocatoria, vamos a seguir difundiéndola y ahí estaremos. Dale, y gracias, Manu, también. Bueno, saludos a todos y bueno, nos estamos viendo. Bueno. Chao, gracias. Bueno, después vamos a estar reiterando estas convocatorias para el jueves y para el sábado, que son de distintas organizaciones y sindicatos, y bueno, y también todos aquellos que todavía no estén en ninguna agrupación o en ninguna organización que se pueden acercar para apoyar esto que nos importa a todos. Por lo que escuché, hoy se reunían en el Centro Cultural Galeano. Sí, hoy en el Centro Cultural y en la charla abierta que está en el Instituto de Formación Docente es el jueves a las 7:30 de la tarde y la marcha es el sábado en la Plaza Pagano a las 19 horas. Bueno, buenísimo. Bueno, seguimos entonces con un poco de música. Thank you.

mi niño. Encuentras a estar peleándote a cada rato. Si los príncipes no habían peleado nunca, ¿quién los conocería? ¡Nadie! ¡Absolutamente nadie! Es la primera noticia que tengo de que los próceres peleaban para hacerse propaganda. Bueno, niños, vamos a tomar un poco de dictado. Tomen cuaderno y lápiz. Escriban. Mi mamá me mima. Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. ¡Uy! ¡Ay, ay! Mi mamá me mima. La felicito, señorita. Ya sabemos que tiene usted una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. ¡Una mamá excelente! Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? ¿Ve usted, señora directora, hacer pintar libremente a los niños? Ayuda al conocimiento de su personalidad que se expresa por medio de sus dibujos. Efectivamente, la pintura descubre la personalidad. Yo, más bien, diría que la pintura cubre la personalidad. ¡Uy! Creo que me equivoqué de tubo. Dejé de pintura en casa. ¡Pobre papá! ¿Qué es esto? ¡Pintura! ¡Hola, Manolito! ¿Qué es lo que te pasa? Me preocupan los exámenes finales. ¡Por favor, Manolito! ¡Vas a ver que todo sale bien! ¡Y que los exámenes no son tan terribles! ¡Al final resultan mucho más fáciles de lo que tú crees! ¡Hola! ¿De qué hablan? ¡De la que se nos espera! ¡Así es! ¡Felipe está preocupado por los exámenes finales! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor, somos la revolución, viva la revolución. Bueno, estábamos escuchando a los personajes de la tira Mafalda, que en realidad son los dibujitos animados que les extraímos el audio para poder escucharlos acá en la radio, pero un poco para ilustrar de qué se trata el tema que vamos a tratar en este bloque, que es el bloque pedagógico del programa de CITER, que lo comenzamos hoy, ¿no? Que bueno, y para comenzar vamos a hablar de un personaje y de más que del personaje, de su práctica, ¿no? Y de lo que nos dejó y nos sigue dejando. Y primero voy a decir algunos datos antes de decir quién es. Bueno, nació en Recife el 19 de septiembre de 1921. Se doctoró en Filosofía e Historia de la Educación. Tuvo 5 hijos. Sufrió prisión y persecución política. Sus libros tuvieron el altísimo honor de ser quemados y prohibidos por diversas dictaduras. Tuvo una vida plena en una época hirviente y hermosa que contribuyó a embellecer. Época de actores que no solo permitía tener sueños, sino compartirlos y llevarlos a la práctica. Murió sin morir el 2 de mayo de 1997. Bueno, estamos hablando de Paulo Freire y vamos a comenzar un poco hablando de su libro Pedagogía del Oprimido. Sí, uno de sus libros más conocidos y a veces también por esto su obra a veces como que en un punto se trivializa porque se pasa a decir el nombre del libro y el nombre del autor y pocas veces se indaga sobre la esencia de sus ideas. Sí, y cuando uno lo relee muchas veces lo que me pasa a mí es esto de decir, bueno, estas cosas deberían poder revisarse constantemente en la práctica docente porque muchas veces quedan en la teoría y justamente esta pedagogía no tiene nada que ver con solo quedarse en la teoría. Bueno, en su libro Pedagogía del Oprimido, que fue publicado en 1968, Paulo Freire logra conceptualizar a la escuela tradicional como la educación que sirve a la dominación, reproduciendo al interior de la escuela la relación opresor-oprimido que caracteriza al sistema capitalista. A esta corriente pedagógica, Freire la denomina como educación bancaria, puesto que propone una pedagogía que tiende a sostener al alumno en el lugar del receptáculo vacío que debe llenarse a partir de los depósitos, saberes, que el docente debe depositar en ese objeto pasivo. Bueno, la idea es ir leyendo un poco una síntesis y tratando de explicar un poco de qué estamos hablando también, como para que el que nunca escuchó hablar de Freire y de Pedagogía del Oprimido entienda un poquito más de qué estamos hablando. Sí, por ahí también los que nos están escuchando y que no son docentes también pueden ver que bueno, que desde lo pedagógico se plantea la educación como desde lugares en los que se juega el conocimiento como un lugar de poder. Si ese el conocimiento está en manos del docente, que se lo vierte en la cabecita, digamos, en blanco del alumno, no hay ninguna acción que pueda hacer el alumno para aprender. Y bueno, Freire planteaba todo lo contrario, le daba un gran valor a los alumnos, al papel de los alumnos en su propio aprendizaje. Claro. Y acá él comienza un poco hablando de que la escuela tradicional, que supuestamente es una escuela que ya pasó, que quedó en el pasado, cuando en realidad lo que tenemos que tratar de entender con esto es que la escuela actual sigue teniendo rasgos de esta escuela tradicional y tiene otros rasgos, ¿sí?, diferentes, que conviven, pero no es la misma escuela tradicional de la que escuchábamos quizás en Mafalda, ya quizás el dictado de mi mamá me mima y donde Mafalda le dice señorita, ya sabemos que su mamá la quiere y que es excelente mamá, pero ¿cuándo nos va a enseñar algo interesante? Bueno, creo que un poco lo que que hay cosas que siguen conviviendo, ¿no?, de esa educación tradicional en la escuela. Y la función de la educación tradicional es la domesticación a través de una narración de contenidos que realiza el docente poseedor de la cultura, entre comillas, ¿no?, que logra transmitir la realidad como algo detenido, estático, dividido y ajeno a la experiencia existencial del educando, pero también del educador. ¿Qué querrá decir todo esto? A mí se me cruzó por la cabeza recién pensar en ponerme en el lugar de que mañana soy una alumna o que voy a una escuela y me dicen que tengo que usar cuaderno rayado. Y a mí se me ocurre preguntar por qué. ¿Por qué todos tenemos que usar cuaderno rayado? ¿Por qué tenemos que usar todos de cuadernos del mismo tamaño? ¿Y por qué tenemos que hacer todos los días las mismas cosas como rituales en la escuela? Por ahí se me vienen esas cosas para planteármelas desde el lugar de alumno y también desde el lugar de docente. Un poco Freire lo que plantea en cuanto a esto es que la función de este tipo de educación es la domesticación, justamente, ¿no? Y él plantea que la escuela tradicional ha logrado reducir al lugar de objeto tanto al docente como al alumno. pues el verbalismo que caracteriza esta corriente transforma la realidad en retazos, desvinculados de la totalidad en que se engendran y en cuyo contexto adquieren sentido. Un poco, por ahí a mí, por eso digo, traer a Freire ahora, ¿no?, y hablar de la educación tradicional. Hablar de la educación tradicional no es algo que pasó, es algo que sigue existiendo en todas las escuelas. Esto de tomar la realidad como retazos, ¿no?, y trabajar una cosa aislada de la otra, sumado a esto, un docente aislado del otro en cada aula, ¿sí?, sigue siendo esta misma educación bancaria que plantea Freire. O sea, han cambiado algunas cuestiones. Pero no tanto, por lo menos en la educación primaria, que es donde yo trabajo, y por las escuelas donde he transitado, que en su mayoría, digamos, he visto más de este tipo de educación que de la otra, que después vamos a hablar, ¿no? Sí, podríamos también más adelante volver a retomar este tema, porque también tiene que ver con la formación docente, porque nos preguntamos también cuánto habrá cambiado la formación docente de unos años ahora y cómo son evaluados los actuales estudiantes de los magisterios, de los institutos, ese tipo de evaluación con el que ellos son formados y con el que egresan como maestros y profesores, después los atraviesa cuando ellos van a sus prácticas a evaluar a sus alumnos. Si la evaluación hubiera cambiado tanto en la formación docente, también hubiera empezado a cambiar quizás en sus prácticas, pero no sabemos si es así. Es algo que tenemos para compartir y debatir con los compañeros que trabajan en los institutos por ahí. Sí, por eso, como decíamos al principio, no solo habría que estudiar educación, toda la teoría de Paulo Freire, ¿no?, en los profesorados, sino poder seguir revisándola a lo largo de nuestro trabajo docente, porque me parece como que, bueno, estas cosas quedan en un apunte nada más y quedan en algún trabajo muy lindo que, y después listo, o sea, y creo que hay que tener siempre presente esto de para qué están las escuelas, qué papel juega el docente, qué papel juega el alumno, qué papel juega el saber, ¿no? El saber, dice Freire, deja de ser saber de experiencia realizada para ser el de la experiencia narrada o transmitida. El conocimiento se torna una donación de aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes, reproduciendo así la ideología de la opresión. El educador se presenta en relación antinómica con el educando, reflejando los mecanismos de la sociedad opresora, logrando mantener y estimular la contradicción opresor-oprimido. ¿Sí? Cuando hablamos de que las escuelas reproducen el sistema, bueno, justamente esto, ¿no? Y eso tiene una... no es porque sí, ¿no? Es porque son instituciones que su valor de, o sea, las hicieron para eso, digamos, ¿no? Más allá de que uno pueda ver la institución como posibilitadora también de un cambio para algunas cuestiones. Sí, esto lo estamos diciendo también inmersos en esta realidad, o sea, no lo estamos diciendo en un lugar desde afuera como que nosotras sabemos y estamos analizando la escuela desde afuera y la tenemos clara, sino reflexionando críticamente sobre nuestras prácticas y las prácticas que observamos y a nuestro alrededor, y bueno, y tratando de ir modificando, digamos, día a día esas prácticas. No estamos en ningún momento planteando de que los demás hacen y nosotras no, porque también somos parte del sistema educativo, y bueno, y el primer paso, bueno, es tener conciencia de los mecanismos que están en juego dentro de las escuelas. Y bueno, eso es lo que estamos tratando como de plantear, y es en cosas como simples, como lo que decía recién, porque es muy lindo por ahí citar a Freire o poner eslogan o imágenes, como también, bueno, se puede usar la de Che Guevara, pero después llevar las ideas a la práctica es mucho más difícil y sostenerlas también, entonces... Sostenerlas en el tiempo, y sí, en todo un tiempo, una carrera docente de muchísimos años también, ¿no? Porque estamos hablando de eso. Claro, pero también la educación es un, o sea, si los que adherimos o creemos que lo que Paulo Freire empezó a llevar a cabo y después mucha gente lo empezó a seguir, justamente es eso, como una herramienta de liberación. Entonces, justamente por eso lo que es importante rescatar de Freire, porque hubo muchos pedagogos críticos, ¿no?, que por ahí después podríamos ver a otros, sobre todo en la época de los 60 y los 70, donde surgen todas estas teorías, donde se empieza a develar un poco el mecanismo que está oculto en todo lo que es los sistemas educativos. Pero Freire logra enfocar su análisis en relación entre el educador y educando, no como términos opuestos de la relación pedagógica, sino como antagónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que es una relación dialéctica, ¿no? Negación, afirmación, superación de los términos de la contradicción. Lo opuesto excluye, no se vincula, permanece dividido, mientras que lo contrario permite la elevación de los dos polos a un nivel superior, de manera que reaparecen como un elemento nuevo. Explicándolo con palabras un poco más simples, la contradicción quiere decir que hay dos polos, el educador y el educando, y que no están opuestos entre sí todo el tiempo, y bueno, nunca, entonces, porque nos podemos quedar en la crítica y decir, bueno, no, son cuestiones opuestas, uno va por un lado, otro va por el otro, uno es el opresor, el otro es el oprimido. No, acá lo que dice es que los dos son objetos de la opresión, los dos están oprimidos, ¿sí? Y si se logra una relación diferente, se puede generar otro tipo de educación, ¿no? Sí, esto también tiene que ver con el rol docente, cuando nos ponemos en digamos, si no registramos que tenemos este rol dentro de las instituciones, quizás no tengamos la misma mirada sobre nuestros alumnos. Si tenemos la mirada que tiene Freire, o tratamos al menos de imitarla, podemos aprender de nuestros alumnos, y nuestros alumnos en el aula y en los años nos van transformando a nosotros y nos van enseñando y nos van haciendo ser otro tipo de, no solamente nosotros dejándoles una impronta a ellos, sino ellos también cambiando nuestra historia. Totalmente. Y bueno, ahí nos estabas dando un compañero acá de la radio, Gabriel. Bueno, y vamos a seguir un poquito con esto de lo que veníamos hablando de la contradicción. La superación de la situación de opresión exige la inserción crítica de los oprimidos en la realidad opresora, con lo cual, objetivándola, actúen simultáneamente sobre ella. Transformar la realidad, ¿no? De eso se trata. Así es que propone una práctica educativa que logre partir del sentido común hacia los núcleos del buen sentido como planteación de presión y hallarse comprometido a modificarla. Freire lo que hacía era usar mucho el diálogo para trabajar, ¿no? Como que decía que la situación básica en la educación era poder tener un diálogo con el educador y el educando, y que partir del sentido común para un poco darlo vuelta a ese sentido común, pero no negarlo ni tratarlo como una cuestión de ignorancia, digamos. Corregirlo. Claro. Hay un diálogo muy interesante que no lo traje, pero donde él habla con unos campesinos que muestra es eso, ¿no? Cómo ellos le plantean cuestiones y él en ningún momento le dice, no, lo que vos pensás está mal, sino que todo lo contrario, va tomando lo que piensan ellos para que ellos mismos puedan llegar a darse cuenta de dónde están viviendo, de la situación que están viviendo. Porque bueno, otra cosa que es muy importante, que para mí a veces a Freire lo sacan tan de contexto o lo toman tan allá arriba, y en realidad le sacan la cuestión política de transformación que tiene esta cuestión de la educación, la cuestión liberadora, ¿no?, del ser humano y de los pueblos. Y esto que es, el lugar donde está inserta la escuela y donde vivimos los docentes y donde viven los alumnos, porque no nos sirve de nada esto que hablábamos en otros programas atrás, por ahí, tener un diálogo en el aula, debatir cosas, y después cuando salimos a la calle, no nos convertimos en sujetos que intentan transformar para mejor la realidad que nos rodea. O sea, está bueno hacerlo en el aula, pero también está bueno que eso se pueda llevar a la práctica, porque si no sería como enseñarles a los alumnos a que tengan un vuelo y después sancionarlos cuando protestan porque la escuela está rota o porque quieren participar y opinar. Bueno, Laura, yo te propongo que vamos a seguir con Paulo Freire, porque hay mucho para poder seguir hablando. Digamos, esto sería como una introducción o alguna síntesis, porque también él, después de muchos años, escribe otro libro que se llama Pedagogía de la Esperanza, en 1992, donde plantea que no solo basta con la toma de conciencia, que es lo que plantea en la Pedagogía del Oprimido, ¿no? Esto de la toma de conciencia para poder transformar, sino que va un poco más allá, ¿no? La praxis, la práctica, en poder transformar eso. La conciencia solo es como una cuestión que queda tan idealizada que si no se lleva a la práctica realmente no puede ser un cambio real. Bueno, pero partiendo justamente de eso, hoy podemos pensar que el opresor lo está dentro de todos nosotros, porque fuimos educados en eso, y es una tarea de cada uno tratar de correrse de ese lugar. Sí, o reconocer la contradicción, como dice Freire, porque somos seres de contradicciones, por haber nacido, como decís vos, acá, por haber sido criado donde fuimos criados, por haber ido a la escuela pública o privada, donde sea, pero por haber vivido en este mundo, somos seres que tenemos esa contradicción adentro y que tenemos que saber reconocerla para poder transformarla también, ¿no? Y para generar algo superador, como dice Freire. Bueno, vamos a ir cerrando un poco. Vamos a proponer la semana que viene seguir con otros compañeros ampliando esto también. Ampliando por ahí con un poco con Pedagogía de la Esperanza. Sí. Sería bueno. Y bueno, y ahora vamos a ir a escuchar un poco de música. Bueno. Yo te cierro la puerta, yo. Solo ilusión, solo ilusión. Es Babilón, es Babilón la que cultiva la hipocresía. La luz y la romance se le rinde pleitesía. El estómago está lleno, pero no tengo la vacía. Hermano, no te quieta, no le propaganda, te engañó. Ustedes televisados, digo que viene de fuera. No busques en otros, la energía que está en ti mismo. Como un sabio necesario, el respeto por venido. Despierta, alerta, alerta. Amenaza contra Babilón, vuelta a la puerta. No se comienza, se espera. No parte esa minería en las canciones. Que se sentir en los coros, no cabe los pintores yo. Otra vez al aire y ahora estamos comunicándonos con un compañero de Roca, de Pisque Menuco, el compañero Dante López Dorigoni, que está en Radio Raíces. Y bueno, lo queríamos presentar también después de hablar de Freire, bueno, como otras formas, digamos, de las intervenciones pedagógicas. A ver si lo podemos. Dante, ¿nos escuchás? Bueno, ahí estamos después de un bloque que estuvimos hablando de prácticas pedagógicas referidas a Freire. Te queríamos llamar a vos. Por si sabía. Sí. Bueno, te queríamos preguntar, bueno, que nos contaras un poco esto de la radio, de una radio en una escuela, así por ahí lo que nos quieras ir adelantando. Vamos a tener más tiempo para hablar, pero por hoy primero una radio en una escuela en Río Negro. Hay una radio que en particular se ha propuesto hacer una radio comunitaria dentro de una escuela, o sea, no una radio, no un proyecto de radio escolar como hay otras, por ejemplo, en Jacobacci, en el Valle Medio, hay algunas experiencias de radios escolares. Nosotros empezamos al revés, hicimos fomentar, crear, abrir un espacio dentro de la escuela especial. Dentro de la escuela especial número 1 particularmente, sea, una doble vía, una que abre la escuela a la comunidad, que muestra lo que pasa en la escuela, que le permite a los chicos de la escuela especial expresarse y decir lo que ningún otro medio de comunicación pueden decir, y de afuera hacia adentro, que gente de la comunidad participe de la vida cotidiana de la escuela especial. Esto que parece tan sencillo y que parece tan, que debiera salir tan naturalmente, es realmente algo difícil de concretar en lo cotidiano, y la primera experiencia, creo yo, en la provincia y tal vez en el país, de una escuela, de una radio comunitaria en una escuela especial. Creería que sí. ¿Y hace cuánto que está la radio en allá en Rocas? ¿Desde qué año están funcionando? Nosotros estamos saliendo al aire desde octubre del 2010, pero la radio, digamos, como proyecto y gestándose, lleva ya unos 6, 7 años relacionada con la escuela especial. Radio Raíces es una radio que tiene dos vertientes, digamos. Una es la que proviene de la radio comunitaria, que es una experiencia que empezó en un barrio que está a unos 10 kilómetros del centro de nuestra ciudad, en el barrio Puente Cero, por allá por el año 97, 98. Ese proyecto, desgraciadamente, se malogró por innumerables factores. Nosotros lo que sí rescatamos es el equipamiento y el espíritu de la radio, comunitaria, de Radio Raíces. Cuando la llevamos a la escuela, ahí se juntó con la otra vertiente, que es que nosotros, como docentes de la escuela especial, algunos que somos maestros integradores, hace más de 10 años que utilizamos la radio como herramienta pedagógica en las aulas, y bueno, en esa conjunción, además de escuela especial, también tiene una larga tradición de trabajo en radio, junto con Antena Libre, la radio universitaria acá de nuestra ciudad. Eso hizo que se generara este espacio a partir del año 2010, en octubre del 2010, comenzó a funcionar Radio Raíces en el ámbito de la escuela especial. Bueno, no sé, es como que está buenísimo, ahora ya me ganó la emoción a mí, que está buenísimo estarnos comunicando de radio a radio, y bueno, y va a ser esta es la primera de otras comunicaciones que vamos a tener, porque bueno, somos una radio comunitaria y buscando radios amigas, y bueno, y está re bueno que nos hayamos encontrado, eso, para eso queríamos en principio llamarte hoy. Sí, por supuesto, nosotros estamos encantados de poder engancharnos, enredarnos con ustedes para poder, con la negra, digamos, para poder empezar a construir juntos un espacio de comunicación. A lo mejor esto prende en el resto de la provincia, y dentro de no mucho tiempo podemos estar hablando de una red de radios provinciales, de radios comunitarias a nivel provincial y, ¿por qué no?, patagónica, ¿no?, la red, para poder también conocer las otras cosas que suceden y que los medios de comunicación masivos no muestran. Tenemos una gran necesidad en nuestra región de otro punto de vista de las cosas, no solamente la de los medios masivos, no solamente las editoriales del Río Negro o de las radios de Buenos Aires, sino también dar la opinión de un montón de gente que como los chicos de la escuela especial, que como los docentes del Bolsón y la gente común del Bolsón tienen para decir. Este espacio sería muy saludable que pudiera consolidarse y crecer en el tiempo, ¿no? Sí, creo que sí, que bueno, que le vamos a poner toda la energía y el corazón para que sea así. Te queríamos preguntar si tienen una próxima actividad ahora en marzo. Mañana tenemos una reunión de trabajo ya para empezar a armar lo que va a ser una programación especial por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. En principio se está armando el equipo de trabajo para hacer producciones radiofónicas en las efemérides que nosotros como comunidad consideramos importantes, los días que creemos que hay que recordar, además de los que recuerda el calendario oficial. Y bueno, la primera producción que vamos a compartir con la negra va a ser esta para el Día de la Mujer, el 8 de marzo, así que ya nos pondremos fuera del aire, nos pondremos de acuerdo para ver cómo nos comunicamos ese día y podemos compartir lo que vayamos produciendo. Bueno, buenísimo. Bueno, nos vamos a poner en contacto. esto y no sé, Ana, aprovechando, ¿querías preguntarle algo más? No, qué sé yo, por ahora eso, ¿no? Lo mismo que dijo Laura, que iniciar un contacto con Radio Raíces y poder seguir conversando con ustedes y tratando de ampliar la red esta de radios comunitarias, populares, alternativas que van surgiendo y bueno, buenísimo escucharte, Dante. Bueno, sí, lo mismo, muy emocionado de estar comunicado con ustedes esta primera vez, que esperemos sea el primer paso de un larguísimo viaje juntos, ¿no? Sí, buenísimo, y aparte me quedo con la frase esa que nos dejaste cuando viste el Bolsón, que el aire es de todos. Esa Por supuesto, eso, sobre todo eso, ¿no? Ocupar el aire, porque los derechos en este sistema hay que sonsacárselos al Estado o a los capitalistas, hay que sonsacárselos, y la única forma de hacerlo es trabajando con perseverancia, teniendo incluso método para ocupar los espacios que normalmente se niegan o quedan vacíos, ¿no? Sí, tenés razón en eso, mucha razón. Bueno, Dante, te mandamos un abrazo desde acá, desde Bolsón, con lluvia, y bueno, esperamos comunicarnos después con vos para las próximas actividades. Muy bien, ahí de paso les cuento que acá el día estuvo, si bien estuvo algo nublado durante el día, hizo calor, fue un lindo día que se está culminando hoy acá en nuestra ciudad con una actividad, un festival contra la mega minería en la plaza principal de nuestra ciudad. Ah, buenísimo. Nosotros vamos a tener esa actividad exacta, así que estamos más o menos todos haciendo por el mismo camino. Muy bien. Bueno, nos veremos pronto entonces, compañeras. Bueno. Dale, un abrazo. Chao. Chao, un abrazo. Un abrazo desde acá, desde Fique Menuco. Chao. Bueno, estábamos en comunicación con Dante de Radio Raíces, como nos contaba él, una radio comunitaria que está funcionando dentro de una escuela especial allá en Fisque Menuco. Y bueno, como decíamos, es esto, ¿no? Tratar de poder seguir dialogando, sí, con otras radios y con gente que son también como nosotros, docentes, que por ahí, si bien no en este caso no tienen una pertenencia sindical al CITER, son compañeros para nosotros también, ¿no? Sí, compañeros que están haciendo un camino que creo que es imitable, que es valorable y que es admirable, porque esto de que sea una escuela especial, que es la única en la provincia que tiene una radio comunitaria, que quizás sea, vamos a investigarlo, pero debe ser una de las pocas en el país que tiene esta experiencia, es como doblemente para valorar. Y para tener en cuenta de que hay cosas que a veces se plantean como imposibles y que hay gente con sueños que las hace posibles. Y bueno, en esos encuentros estamos buscando también radios compañeras con las que comunicarnos. Bueno, yo estoy muy emocionada, muy contenta. Bueno, vamos entonces a un tema. Le decimos acá a Rafa que nos ponga un poco de música. Dale. Que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti. Te va a traer rica fruta para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti. Te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no te duerme, llega el gambo blanco y ¡zap! Te come la patita, la cachumba, la cachumba. A cucu la cachumba, la cachumba, la cachumba. A cucu la cachumba, la cachumba, la cachumba. Duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando, duramente trabajando. Trabajando no le paga, trabajando sí. Trabajando y va torciendo, trabajando sí. Trabajando y va de luto, trabajando sí. Pa' negrito chiquitito, trabajando sí. Pa' negrito chiquitito, trabajando sí. Va de luto sí, va torciendo sí. Duramente sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito, negrito. Comienza el espacio publicitario en Radio La Negra. Comunicado número uno de la Junta del Comandante General. Se comunica a la Fundación y a partir de la Junta no tendrá ningún tratamiento especial. Es un cómic, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. La democracia se cumple. Espacio publicitario. Radio La Negra, radio no comercial. En el 90.1 desde el barrio Cina del Bolsón, provincia de Río Negro. Por ese hermano proletario con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí señor, la revolución. Sí señor, somos la revolución. Comunicar es transformar. Pensarnos de una manera diferente implica ponernos en otro lugar. Como docentes y comunicadores, como personas, no es fácil el ejercicio de salirnos de los caminos que nos ofrece la cotidianeidad, la costumbre y la educación por tantos años aplicada para sostener este injusto sistema de desigualdad. Pensar en un sindicato como una organización obrera tendría que llevarnos a poder salir de los esquemas habituales de funcionamiento de estas estructuras. Construir implica pensar, proyectar. Poder pensarnos en otro lugar implica reconstruirnos a nosotros mismos de otra manera. Ya no en el lugar en que nos han ido dejando a los trabajadores durante los últimos decenios, el del bebé que llora para tomar la teta, sino en el de un ser con muchas más capacidades, un ser con posibilidad de pensar y construir su mundo junto a los demás. Los trabajadores somos los que día a día sostenemos el mundo. Somos los que minuto a minuto lo mantenemos funcionando, y sin embargo, no somos los que decidimos los rumbos que toma el mundo, incluso contra nuestro propio perjuicio. Esto se ha ido logrando gracias a la comunicación contaminada de un mensaje que nos ubica en un lugar desfavorable, donde, a quienes nosotros hemos transformado en poderosos, nos tiran casi caritativamente unas migajas para que les sigamos siendo útiles. En ese lugar asignado, reclamar, exigir, protestar es revolucionario, pero nos asegura un final que en el mejor de los casos será el que nos den teta y que no podamos alimentarnos nosotros mismos. Nos han hecho vagos, nos han convertido en seres conformistas, sin imaginación, sin esperanza, porque esa es la única forma de seguir sometiéndonos a semejante ridiculez. Pensar en tener que pensar el mundo nos da fiaca, nos parece imposible. Nos resulta complicado, sobre todo porque algo como un mundo no se piensa y se pone a andar, sino que hay que seguir construyéndolo y dándole rumbo a cada segundo. Esta es una tarea que de ninguna manera se puede encarar solo ni de a pocos, y por eso también es que nos tienen tan divididos. Pero sin embargo estamos dando un paso, pensar un sindicato que se plantee otras formas de relación y funcionamiento, que no se quede esperando o reclamando la teta, sino que salga a proponer. Es un desafío que despierta esperanzas en muchos. esperanzas que nos llenan de fuerzas para poder pensar desde un lugar diferente la construcción de nuestra herramienta de cambio. Nuestro trabajo diario es construir sus subjetividades. Propongámonos construirlas capaces de organizarse, de juntarse, de construir, de pensar, de imaginar. Mostrémosles que es posible haciéndolo nosotros mismos. Nuestra construcción obrera de este sindicato será nuestra mejor enseñanza. Bueno, este era el editorial de hoy. Bueno, este era el editorial de hoy. Que un poco tiene que ver con todo lo que se viene hablando, con lo que dijo Dante, con lo que estábamos hablando sobre Paulo Freire, y bueno, está todo como íntimamente relacionado, ¿no? Sí, también está relacionado con la situación provincial. Sí, claro, porque nos toca también hablar de eso, es lo que estamos viviendo. De la situación provincial, para tratarla viene bastante, digamos, compleja. Por ahí la podríamos dividir en lo salarial, digamos, por un lado, en las respuestas que da el gobierno, en las actitudes que tienen los sindicatos, sí, y en los lugares de participación o pseudo participación que tenemos frente a esas políticas. Por ahí, para ir empezando, no sé si te parece que comentemos un poco lo que ha estado pasando en estos días respecto al ofrecimiento del gobierno de un aumento para los docentes en Río Negro y para todos los trabajadores. Si te parece, podemos leer el comunicado de CITER con respecto. Dale. Porque se realizó un congreso, ¿no?, este fin de semana, de CITER, del Sindicato Independiente de los Trabajadores de la Educación de Río Negro. Así que vamos a leer ese comunicado, que lo estoy buscando por acá. Las resoluciones del Congreso de CITER. La segunda asamblea provincial de CITER, reunida en Luis Beltrán, con la participación de representantes de 10 localidades y la presidencia honoraria del joven trabajador rural Daniel Solano, desapareció el 5 de noviembre pasado, resolvió en primer término el rechazo a la propuesta salarial del gobierno y mantener el pedido de un salario mínimo inicial de 5.500 pesos. Como segundo punto, el llamado a la coordinación en el marco de la unidad de acción a los gremios estatales UPCN, ATE, Citrajur y UNTER para la realización de medidas conjuntas que contemplen el reclamo salarial y el no despido de trabajadores del Estado. Como tercer punto, la exigencia al gobierno de llamado a todos los gremios estatales para la discusión salarial. Al mismo tiempo, los asambleístas se pronunciaron contra la ley antiterrorista promulgada por el Gobierno Nacional, el proyecto X de Gendarmería que atenta contra los derechos de los trabajadores, el apoyo a las luchas contra la megaminería que se desarrolla en la provincia y el país, y la investigación y castigo para los responsables materiales e ideológicos del crimen contra los trabajadores que significó el accidente de tren en la estación 11 ocurrido en los días próximos pasados. Una vez finalizada la asamblea, los participantes se trasladaron a Chuelechuel a expresar su solidaridad con los familiares de Daniel Solano, quienes están acampando frente a la Fiscalía en reclamo por la aparición del joven trabajador. Bueno, esta es la respuesta, digamos, de uno de los sindicatos de trabajadores docentes de la provincia, ¿no? Sí. Sabemos también que UNTER también rechazó la oferta salarial del 20% del gobierno. Esto en el marco que a nivel nacional tampoco están cerradas las paritarias, o sea que, bueno, se viene como una situación así bastante crítica con el tema de lo salarial en lo docente, y con todos los gobiernos provinciales y nacionales diciendo que no hay plata. Cosa que hemos escuchado ya muchas veces durante mucho tiempo, esto de que no hay más plata o no les podemos pagar más o hay que ajustarse el cinturón porque la provincia está endeudada, porque estamos en bancarrota y todas esas cuestiones, Cuando, por otro lado, sabemos que los funcionarios de más alta categoría lo primero que hicieron apenas asumieron fue aumentarse ellos el sueldo. Sí, y, ¿no? Y tengamos en cuenta que lo que está ofreciendo nuestro, digo nuestro, casi fue un fallido, el ex secretario de... se ríe mi compañero, el ex secretario general de la UNTER, Marcelo Mango, está ofreciendo, digamos, como patronal, ni siquiera un 1% de lo que él gana para nosotros, los docentes. Entonces, un 1%, saqué bien la cuenta, un 10%, perdón. Entonces, recordemos que antes se hablaba de la brecha entre la riqueza y la pobreza, y bueno, y ahora la brecha se agranda un poco más con su salario de 35,000 pesos sí, de bolsillo, mientras que el nuestro no llega a un 10% de esa cantidad. Sí, el ministro de Educación Mango gana 35,000 pesos por mes y el gobernador Beretinec está ganando 42,000 pesos por mes, ¿no? Eso es lo blanqueado públicamente. Claro, y por otro lado, las respuestas que está dando a otras de las problemáticas que hay en educación son excusas, como se han leído, digamos, en la jornada que hubo el viernes para nivel inicial y primario, un documento del Consejo Provincial de Educación de 3 páginas en la que se excusan y se justifican de todo lo que no pudieron hacer en estos 3 meses por el gobierno anterior, lo cual como explicación está muy bueno, pero como respuesta a cuestiones concretas no nos aporta nada. Y sin embargo, y gasta parte de tinta en explicar lo que está a nuestros ojos, que todavía hay escuelas sin techo, que todavía hay patios sin de jardines de infantes sin mantenimiento, que todavía hay roturas sin arreglar, que todavía faltan un montón de cosas, pero sí tienen tiempo para analizar con muchas transformaciones bastante cuestionables, pero no tienen tiempo para arreglar el IPROS, no tienen tiempo para hacer una mejor oferta salarial, no tienen tiempo para arreglar las escuelas. Sí. Bueno. Por otro lado, también está un tema, bueno, el tema de la cuestión edilicia, saliendo un poco de lo salarial, que sí, es súper importante, porque los sueldos de los docentes han quedado muy bajos, ¿sí?, en relación a lo que cuesta hoy vivir, pagar un alquiler, ¿no?, poder comer bien y bueno, sin contar otras cuestiones, poder tener un proyecto de vida que pueda ser quizá tener la casa propia sin tener que esperar un sorteo también podría ser, o sea, porque nos plantea si solamente hay que trabajar para pagar la canasta familiar, y por qué no se puede aspirar a trabajar para comer y aparte ahorrar para comprar un terreno accesible en el Bolsón. Claro. Y bueno, lo que uno ve también es con estas cosas es que estas personas, como decíamos anteriormente, van a las elecciones, van, digamos, con su campaña electoral prometiendo un cambio que después, cuando llegan al poder, no lo ejecutan, ¿no? Porque el mismo, porque acá lo que se trata es de que también hay que cuestionar un sistema y una forma de funcionamiento de esta democracia representativa, entre comillas, que, bueno, que ese es el problema, ¿no?, también, ¿no? Cómo, quiénes y cómo los representan, y que esto así ya no puede seguir funcionando, porque siempre se termina generando la misma contradicción, ¿sí? Los que terminan llegando al poder tienen que defender los intereses del poder, y los que estamos abajo seguimos estando abajo. Sí, y algunos que llegan al poder tienen más ganas de defender eso que otros también, eso también pongámoslo en claro. En ese sentido, el ministro de Educación no es el único, también está un nuevo funcionario que se llama Aldo Espesot, que bueno, él tenía que reunirse con las escuelas medias de Bolsón la semana pasada, el miércoles. Esa reunión se suspendió, digamos, no se suspendió, él no vino. Y recién se pudieron reunir hoy a las 14 horas, hoy feriado, a las 14 horas acá en el CEM 10. Y bueno, tenemos unos audios para compartir, un audio en el que él da la respuesta frente a la situación de la edilicia de los CEN y la postura que tienen las instituciones de no empezar en el estado en que estuvieron el año pasado. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la respuesta que traen. Y dejar de funcionar separadamente, ¿no? Claro, no quieren repetir lo del año pasado y se han puesto firmes en eso, y el gobierno les trajo una respuesta que la dijo Aldo Espesot. La vamos a escuchar. Seguimos en otra, porque bueno, esta escuela, el compromiso de estar acá, como estuvimos en otra, pero particularmente en Bolsón, porque vemos que la situación de esta escuela es una de las más difíciles de solucionar en base a todas las escuelas que tenemos problemas, con lo cual digamos de la gestión anterior. Hay muchas escuelas que lo pudimos solucionar buscando lugares alternativos, otras que el tiempo es menor, otras que, bueno, que veíamos que hay zonas climáticas que se podía utilizar el tema de las aulas, de las líneas playas, como se veía. Y en eso estamos viendo de que es una situación muy conflictiva y muy difícil de solucionar. Entonces era el compromiso de venir y hablar por dos cosas. Una es que nuestra intención es arreglar la escuela, ponerla en condiciones, no empachar más, hacer un arreglo que pueda hacer el definitivo, una carta para decir que van a poner otra cosa, pero tratar de hacer un arreglo más bien definitivo. Esto lleva tiempo, tiempo material de arreglo, y lleva también un tiempo de preparación del arreglo, digamos, de las cuestiones legales para que se empiece a arreglar, que podría no ser, no hubiera buscado que fuese menor, pero hay cuestiones de tiempo legales y reglamentarios que no hemos podido sortear, entonces se nos va a alargar un poco el comienzo de esta y de todas las cuestiones de la provincia. Ustedes saben que nos encontramos con 311 escuelas, de todos los relevamientos que hicimos en conjunto con la defensora del pueblo, con la UNCER y con los delegados, 311 escuelas que hay que arreglar en toda la provincia. Esto significa que es alrededor de la mitad de los edificios, porque la provincia hay 665 edificios, con lo cual la mitad de las escuelas las tenemos que arreglar, porque si no, no estaría en condición. En este proyecto estamos embarcados. Hay necesidad de alrededor de 100 aulas para construir, para que las piedras tengan un lugar digno. Todo esto es un poco la herencia que recibimos y nosotros nos hacemos cargo de comenzar a hacerla. Vamos a construir estas 100 aulas, vamos a arreglar estas 311 escuelas. En este proyecto ambicioso estamos. Nosotros, a fin de contar, pasó la situación, sabíamos que el Bolsón y dos o tres escuelas más eran las instituciones más prioritarias. Nos hubiera gustado que esto pueda empezar antes, pero bueno, en estos momentos de gestión cambiamos el esquema de arreglo de cómo se van a arreglar las escuelas, porque antes era una cuestión de que las empresas venían, hacían lo que tenían que hacer, hacían el presupuesto, lo arreglaban, nadie controlaba nada, pasaban lo que pasaba, nadie sabía, digamos, qué es lo que arreglaba, y después de lo que ocurría, que resulta que la escuela no estaba bien arreglada, o se cobraba el doble triple de lo que realmente correspondía. Nosotros estamos cambiando el sistema, porque ahora, a partir de ahora, obras públicas, que es lo que correspondería, digamos, se va a hacer cargo del tema de arreglos de escuelas. Nosotros decimos, y obras públicas, que tiene todo el aparato, digamos, montado para ese tipo de acciones, va a ser el que ejecute, el que haga el relevamiento, el que cuantifique cuánto tiene que hacer el arreglo, el que va a mandar al inspector para ver si la empresa cumple o no, y el que dice cuánto dinero es lo que no la empresa directamente como venía. Bueno, todo esto es una situación nueva, nos ha demorado algunas cuestiones por temas administrativos que no conocíamos, que estamos conociendo ahora, pero lo concreto es que el C30, junto a la escuela, va a ser el primero que se abre la licitación, no es una situación, no es un tema de concurso de precios. Esto está planificado para entre el viernes y el lunes ya abrir, y los primeros que se abriría sería dentro de una escuela del C30 del Consejo. Va a haber grupos de escuelas que se van a ir abriendo. Quiere decir que no se puede hablar rápido, pero no se pregunta, es uno de esos. El tema de abrir los sobres, quiere decir, si abren los sobres, entre el viernes 2, este viernes, esta semana, y el lunes se van a empezar a abrir los sobres con el monto de dinero, que eso ya está sindicatos que me han dado que cobrar. Este es un aspecto, ¿verdad? Y el aspecto complicado es que, bueno, estamos en marzo, y también lo hemos mirado, digo, porque tenemos algunas escuelas que lo podemos hacer funcionar al contrario, y eso, porque son tiempos cortos, de meses, de este día, un clima que son como la zona andina, y todo esto que hemos encontrado lugares alternativos para en este lapso meter a los pibes, digamos, y que puedan continuar su proceso en un lugar de forma temporal, y después que vayan a su escuela real. Tenemos dos ventajas complicados, el más complicado es este, por dos cosas. Una, por la extensión del tiempo de arreglo para arreglarlo a conciencia de esta escuela, que lo que dice es de 20 a 30 días, que también son 20 a 30 días, de 60 a 90 días, que cuando dicen eso, yo interpreto 90 días, digo, para mandar, digamos, una expectativa al puente, sumado al tema de los climatológicos. Entonces, estamos hablando de un periodo importante, que nosotros igual lo tenemos más cerca porque tenemos que después de estar arreglado. Y lo otro que tenemos que sobrar es qué hacemos mientras tanto. Porque en el bolsón se suma la dificultad de conseguir lugares que puedan funcionar, digamos, paralelamente en los pines, digamos, y que no quieran arreglar. Estuvimos en contar, estuvimos mirando un montón de lugares, estuvimos viendo, hay dificultades, hay algunas propuestas para funcionar, no ahora en la responsabilidad de los alumnos. Entonces nosotros estábamos con una disyuntiva que algunas cosas las queríamos hablar un poco acá, ¿no? Pero yo doy mi opinión, el tema de avión está la posibilidad de traer este tipo de trailers, que lo traemos, hablamos con el director, con el supervisor. Yo creo que, pues lo digo, lo veremos, pero nos parece que no es lo ideal, porque en este clima, yo estuve averiguando, tenemos comprometido a averiguar si venían con tinglados, venían con sólido, no vienen solamente el trailer, con el cual sería meter a la pared en algún lugar, y cuando llueve, cuando se frío, no es lo ideal. Entonces, frente a eso, frente a lo que están comunicando en algunos lugares, que no hay nada para todos, lo que estuvimos planteando y lo que queríamos proponer era, en función de los lugares que consigamos, ver si podemos garantizar, al principio, que los pibes del primer año, y en lo posible segundo, en la medida de la cantidad de lugares que consigamos, puede ser que tengan un periodo, digamos, de dar clases en algún lugar prestado voluntariamente. Voluntariamente estamos hablando de primero. Y en el otro caso, ante la falta de posibilidades de invitados en algún lugar, algo que aparece ahora en alguna materia y no lo pueda ayudar, pensamos algún esquema de funcionamiento de encuentros con los alumnos, que no sea, digamos, todos los días, que sea función de encuentros, se puede llamar algún esquema alternativo, algún esquema semipresencial, algún esquema a través de utilizando el recurso de las computadoras, de las medios que tienen los pibes, de alguna manera como para que no pierda de hilo con la escuela, sí, pero ante la falta de espacio poder hacer tipo encuentros programados, bueno, habrá que organizarlo bien como es, y en este periodo provisorio hasta que esté la escuela, ver la posibilidad de funcionar de esa manera. En ese sentido, yo con la directora del nivel medio, bueno, obviamente estuvimos hablando de esto y ya ahora íbamos a contactar, está pendiente ahí de poder ayudar, de colaborar con esto. Particularmente yo he tenido experiencia de esto porque vivo en Bariloche y en la época de la gripe A y la ceniza, estuvimos armando cuadernillas, estuvimos armando maneras de comunicarnos, estuvimos armando formatos provisorios, digamos, para tener un buen número de alumnos sin necesidad de que sean todos los días. No es lo mejor, es lo óptimo, obviamente. Tampoco es lo óptimo meter al pibe en un lugar sin las condiciones, esto es un poco el equilibrio que estamos tratando de hacer. Nos parecía eso, lo queríamos hablar con ustedes, como una forma de ir viendo cómo se funcionaba lo cultural y lo provisorio, por tanto, tengamos el edificio terminado y con todas las condiciones que los pibes tienen. Entonces a Aldo Espesot, que es secretario del Ministerio de Educación de Río Negro, que bueno, un poco sigue dando las mismas respuestas que hace un tiempo atrás, ¿no? O sea, sí, no, no hay mucha diferencia entre lo que plantean ahora, o sea, no, no hay nada concreto, está todo bastante improvisado. Las mismas respuestas que como el integrante del sindicato antes criticaba al gobierno anterior, o sea, respuestas como que los chicos vayan un día por semana, traer un tráiler, o sea, respuestas que no son, digamos, de... no son ni siquiera para escuchar. Bueno, y en el mar, en esta reunión también tenemos un audio para escuchar de Virginia, mamá de un alumno de nivel medio y también compañera acá nuestra de la radio que hizo una intervención ahí en la reunión, así que la vamos a escuchar. Esos aplausos hablan de la coincidencia con lo que Virginia decía y esto de como la actitud de Espesot de venir a plantear su falta de capacidad para ejercer su trabajo como una forma de ofrecer participación porque no ha hecho nada, entonces viene a preguntar a la gente qué opina y es digamos en un punto una forma de ponerse como del lugar de gobierno en un lugar de víctima, cuando en realidad las víctimas son los pibes que son los que no tienen escuela, digamos, porque ellos lo primero que hicieron fue subirse los sueldos y quizá priorizar otras cosas y no priorizar durante el verano el arreglo de las escuelas. Y ahora, a horas del inicio del ciclo lectivo, aparece por el bolsón a decir que no tiene nada para ofrecer a los alumnos de los SEM. Sí, cabe destacar también una cosa acá que nos decía un compañero, que la acústica de los audios, que no se pueden escuchar muy bien, es por la acústica que hay en las escuelas, ¿no? No solo por la calidad de grabación. Con esa acústica convivimos docentes, alumnos, todos los días en las escuelas, ¿no? Imagínense, después de estar varias horas con ese ruido así todo el tiempo, es como que bueno, eso es parte de la situación edilicia también. Sí, otra cuestión que es también da cuenta de la situación crítica de los edificios escolares es que muchos edificios conviven más de una institución, por lo cual también, o sea, ahora se dan cuenta de que no hay lugar en otra escuela para darle a los SEM, y es porque todas las escuelas están no solamente en Bolsón, sino están al límite con la matrícula, las aulas están saturadas, no hay muchas escuelas, no hay salones de usos múltiples, los salones de usos múltiples tienen esta acústica porque tienen techos tipo tinglado o una construcción que provoca mucho ruido. Entonces es como que no es solamente las escuelas rotas, sino las escuelas también mal diseñadas o hechas de una forma en que no son los mejores lugares para que la cantidad de alumnos que van estén. Y en ese sentido teníamos algo para leer sobre por qué estamos recordando también lo de la situación de los edificios escolares, recordando a una compañera. Sí, Silvia Rossetti, una compañera de Neuquén, tenía 29 años y era profesora de educación física en la escuela 197 de Neuquén, que hoy lleva su nombre. Un mortal accidente que pudo y debió ser evitado. Obras en construcción durante el periodo de clases y no. ¿Cómo sería lógico cómo sería lógico durante el receso? El hierro de una malla metálica que hiere de muerte a Silvia y denuncia de la manera más tremenda la desidia, la inoperancia, la falta de respeto que los años de Sovich nos mostraron para con la sociedad en su conjunto y con la educación en particular. Año tras año, los titulares de marzo nos contaban sobre el no inicio de clases por razones edilicias, la falta de aulas o bancos, que el gas o el agua o la electricidad o las cloacas, y por supuesto la misma contestación oficial. Los docentes son vagos, no quieren trabajar, la docencia debería ser un apostolado, y los docentes trabajaron. Silvia trabajó en una escuela que no estaba en condiciones y le costó la vida. Después, lo de siempre. Empresa constructora, final de obra, consejo de educación, denuncia, fiscales, jueces, las luchas por la memoria. Este año van a ser 12 años de la muerte de Silvia. Una generación de alumnos de primaria no la pudieron conocer. Los chicos de la escuela 197. Sin embargo, sus compañeros son obstinados y año tras año luchan contra el olvido. Las creaciones colectivas en las que participa toda la escuela reflejan que su recuerdo está presente. Canciones, danza, poesía, dibujos de Silvia en bicicleta, jugando, abrazando. Seguimos andando con vos, dice un inmenso dibujo sostenido por los chicos, lleno de bicicletas, de flores, arcoíris, de colores, corazones, por siempre, dice. Y después todos al patio y a una suelta de globos con un mensaje. Todas las cabecitas arriba, como empujando, como sosteniendo ese seguimos andando por siempre. Sí, queríamos traer este recuerdo porque muchas veces reaccionamos solamente en los casos extremos y después al tiempo nos olvidamos, y está bueno rememorar lo que pasó hace no tanto tiempo, 12 años ya, y traerlo al recuerdo y al presente para que podamos ver que no es una cuestión lo que se está pidiendo en el SEM, algo que es ilógico, y que a veces en mirar para otro lado, en no quejarse, el hacerle el caldo gordo al gobierno, a veces trae consecuencias que son irreparables. Entonces, seguir apoyando a los docentes y a los alumnos del SEM y a los de todas las escuelas que tienen problemas edilicios, porque en realidad no debería empezar el ciclo lectivo algunas escuelas y otras no, porque eso también es individualismo. O sea, debería empezar el ciclo lectivo cuando todos tengan las mismas posibilidades. Claro, y no que los que empiezan los que pueden y los que no, que esperen. Porque en realidad el gobierno debería darle una respuesta a todos los alumnos en su conjunto de forma igualitaria. Y también, mientras tanto, siempre, pensar que la organización y la lucha es lo único, ¿sí?, que va a hacer que estas cosas cambien, porque no podemos esperar nada de los gobernantes, de ellos mismos. Es como decía Virginia, es lo mismo que hable Espesot, que hable la que estaba antes, ¿cómo era que se llamaba? Calabrese. Bueno, todos tienen la misma respuesta, parece que todos llegan a ese lugar, a tener un cargo y se pone un chip donde la contestación es siempre la misma para todo. Bueno, a nosotros como pueblo, como trabajadores, como docentes, como estudiantes, nos queda juntarnos y reclamar, ¿no?, al Estado lo que el Estado tiene que poner, y también organizarnos nosotros, por nosotros definir nuestro propio destino. Porque, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer en CITER, o comenzando a hacer de alguna manera? Lo que hacemos acá en la radio, con este medio de comunicación popular, alternativo, diferente, lo que hace Dante allá desde la escuela especial, lo que hace la gente de la asamblea por el agua y la tierra. Y bueno, en eso estamos, y creo que eso es lo que nos gratifica y lo que nos hace poder estar bien, unidos, alegres y seguir para adelante y luchar, porque creemos en la vida, creemos en los compañeros, porque por la memoria de los compañeros, porque no haya más Silvias nunca, pero nunca más en ningún lado, como Silvia Rogetti. Y bueno, ¿y qué seguíamos, Laura? Bueno, por ahora vamos, no te entiendo, vamos a un tema musical, porque así nos reorganizamos para terminar. Millonarios de lombrices, por eso. Qué triste viven los niños en las casas de cartón. Pero qué alegres viven los perros. Casa del explotador. Y usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Entonces seguimos acá en Radio La Negra en el programa de CITER, teléfono 0294 468 7098. Seguimos en este día así lluvioso acá del Bolsón, con bastante agua hace varios días, y hablando también de cuestiones que tienen que ver con nuestra realidad en educación, la situación ahora en este caso de nivel inicial, ¿no? Sí, nos había quedado pendiente esto que habíamos hablado de la participación, bueno, en nivel inicial y en primario urbano, no, urbano me parece, sí, también, hubo una jornada tomando, digamos, el tiempo de las jornadas institucionales para tratar la nueva ley de educación. Se mandó un documento que era el que comentaba antes, en el que se excusaban de todo lo que no han hecho, y unos borradores sobre las reformas que se harían a la actual ley de educación. De esas reformas tomé unos puntos ahora como para nombrarlos, pero me parece que bueno, que vamos a tener que seguir hablando de esto con los compañeros cuando sean las jornadas en todas las instituciones, porque hay instituciones que todavía no las han tenido y niveles también que no los han tenido, y esta reforma como que afecta a todos los niveles educativos de distintas formas y en algunos puntos a todas de igual forma. Uno de los puntos que tomé fueron el tema de la participación a través de los consejos escolares. Algunos deben recordar que en la década de los 90 en Río Negro se aplicó el tema de los consejos escolares y hubo mucha oposición también desde el sindicato UNTAR en ese tiempo, porque no sé, en la práctica no siempre llegaban a buen puerto, porque se usaba mucho los consejos escolares también para llevar, digamos, punteros que intervenían después en las escuelas de una forma, digamos, partidaria, y no como representantes de los padres, sino como punteros. En este caso, en esta reforma de la ley, se plantean que los consejos escolares van a tener representantes de los padres, pero no los van a elegir los padres a los representantes. Ah, o sea, los va a elegir el municipio. Ah, bueno. Y las vocalías, que ahora tenemos vocales estatales y vocales gremiales a nivel provincial, también van a tener un vocal en representación de los padres, pero tampoco lo van a elegir los padres. Lo va a elegir la legislatura de la provincia de Río Negro. Entonces, muy bien, no, cuando se trabajó esto el viernes no sabíamos a qué apuntan diciendo que son representantes de los padres, que me parece que está perfecto que los padres como parte de la comunidad educativa participen en los consejos escolares o en los organismos que se creen o no para la a partir de esta nueva ley de educación, pero siempre, o sea, si va a tener representantes de los padres o de los docentes, siempre tienen que ser elegidos por las bases. Y entonces, ¿cómo puede ser que una ley ya esté planteando que los vocales van a ser elegidos por la legislatura y los padres que estén en el consejo escolar van a ser elegidos por los municipios? No, o sea, no entendí bien a qué quiere llegar el ministro de Educación con esta ley. Después la vamos a traer para leerlo artículo por artículo y lo vamos a ir desgranando, pero bueno, hoy como para empezar. Por otro lado, lo que estaba planteando también es el tema de la obligatoriedad de las salas de 4 años, lo cual en lo personal lo considero positivo, pero como que hay cosas contradictorias en esa ley, porque también plantea desmembrar el nivel inicial, que en este momento está constituido por dos modalidades: la modalidad maternal, que es de los 45 días a los 3 años, perdón, y la modalidad jardín de infantes, que es 4 y 5 años. 3, 4 y 5 años, estoy equivocada. Y bueno, desmembrar ese nivel y no plantea bien qué haría respecto a los maternales, porque plantea que las salas de 4 y de 5 pasarían a estar unidas a un nivel educativo que estaría compuesto por nivel inicial, jardín de infantes, digamos, primaria y media. Y no se habla de qué sería con los jardines maternales. Y en esto hay un punto como para mí muy importante, porque Río Negro es una de las provincias que tiene como por ahí como orgullo decir que ha avanzado mucho y en respecto al resto del país en la modalidad de maternal, haciendo postítulos, haciendo capacitaciones, haciendo diseños curriculares. Es un ejemplo para el resto de las otras provincias en cuanto al crecimiento de la modalidad maternal dentro del nivel inicial, e incluso en esa modalidad las docentes que son de nivel inicial y no tienen título no pueden acceder a cargos en jardines maternales si no tienen el título específico, con la capacitación específica y la formación específica en maternal. Y sin embargo, ahora, a través de esta ley, no sé qué sería, porque recordemos que están los jardines comunitarios, que son distintos, porque no están a cargo del Consejo Provincial de Educación, sino de Acción Social o Desarrollo Social, y por ello no trabajan docentes dentro de sus jardines comunitarios. En este sentido, o sea, hay una historia de esas instituciones en las comunidades y estaría buenísimo que esas instituciones pudieran unirse a la modalidad maternal, capacitando a las mamás o a las jóvenes que trabajan en los jardines comunitarios, pero nunca volviendo para atrás en lo que ha crecido en la modalidad maternal, porque justamente ha habido mucha gente que ha trabajado mucho para que los jardines maternales sean llamados así y no guarderías, para que el niño que va a los jardines maternales sea tenido en cuenta como un sujeto de la educación y no como un objeto que se deposita en un lugar. Entonces, todo eso que se ha avanzado se está como menospreciando a través de esta ley, me parece a mí, y no sé si el ministro de Educación esto desde el lugar de ministro de Educación o desde el lugar de secretario de UNTER, lo consultó con las compañeras que trabajan en los 8 jardines maternales de UNTER, que son también un orgullo para la provincia en el sentido de todo lo que se ha ido construyendo, digamos, desde la práctica, porque hay que decir que el nivel primario y el nivel medio tienen una historia mucho mayor como niveles educativos, y que el nivel inicial no la tiene. Bueno, se ha ido construyendo como se ha podido, pero que también ha crecido y ha hecho aportes desde lo práctico y lo teórico, y ahora al dejarlo fuera de esta ley, no sé cómo se podría rescatar todo eso. Así que bueno, vamos a tener que ponernos a leer y irlo desgranando de a poco en otros programas y irlo comentando, porque me parece importante que, bueno, que las compañeras que trabajan en esa modalidad en especial participen, y esto sin ánimo de estar en contra de las señoras y de las promotoras que trabajan en los jardines comunitarios, sino al contrario, si ya que existen institutos de formación docente, ¿quiénes mejores merecedoras que estas mamás que trabajan ahí de unas becas del gobierno para trabajar? Porque eso también dignifica al trabajador, la capacitación, y no el hecho de que les den un trabajo porque es a dedo, sino ni porque no las quieren echar, sino porque las respetan como trabajadoras, dándoles una capacitación acorde a su tarea. Así que bueno, por ahí lo dejamos para otros programas. Sí, es bastante un tema muy a profundizar, todo lo que estuvimos hablando. Todo lo que tiene que ver con los cambios y las reformas educativas, parece a veces que muchas veces se tiende a empezar de cero en cuestiones que hay muchas cosas que están trabajadas y que hay muchos progresos y muchos avances, y bueno, y en realidad hay que tomar eso, ¿no? Y como decís vos, consultar a la gente que viene laburando, que viene haciendo una experiencia al respecto, y no solamente que pase por una decisión de políticas del poder ejecutivo, que tienen que ver más con otras cuestiones que con realmente con la educación en sí, ¿no? Me parece a mí. Sí, tener la capacidad también para ver los momentos. Me parece que en este momento, tanto que están justificándose desde el gobierno de que esto lo hicieron porque no tenían, y lo otro estaba desordenado y se perdieron los archivos y todas estas cuestiones que le están echando la culpa al gobierno anterior, en lugar de ponerse a hacer una reforma educativa, deberían por lo menos hacer pie y ordenar lo que dijeron que iban a ordenar, los edificios, todas las cuestiones que haya que asentar y ordenar, y después ponerse a pensar, digamos, en una planificación. Pero en el medio de este desgobierno, están tratando de hacer una reforma educativa, lo cual me parece que no se puede pensar en eso si ni siquiera se terminan de ponerle el techo a las escuelas. O sea, como que es muy contradictorio. Así que bueno, vamos a seguir hablando de esto en los siguientes programas, ¿te parece? Bueno, y antes de despedirnos con un cuento ahí que nos tenés preparado, vamos a comentar un poquito, sí, que hay una carta abierta al gobernador de Río Negro, que la escribe la Asamblea por el Agua y la Tierra, que le plantean varios puntos. Entre ellos, le plantean que las tierras del proyecto, conforme se pensó, esto es con respecto al proyecto Laderas, sí, que no vamos a recordar mucho acerca de eso porque ya hablamos muchas veces acá en la radio sobre el tema, pero bueno, vamos a leer rápidamente esta carta al gobernador. Que las tierras del proyecto, conforme se pensó inicialmente en 606 hectáreas que la provincia donó mediante la ley 3.358 al CAP, con la previsión expresa de tercerizar, que contó con la anuencia de la población, años después, al momento de la licitación, se incrementa la superficie afectada a 5.055 hectáreas. La licitación del llamado desarrollo integral del Cerro Perito Moreno adolece de nulidad absoluta, atento a las numerosas irregularidades que contiene su proceso. Se concesionaron 2.100 hectáreas dentro de la zona roja del bosque de Lenga, ley 26.331 y en zona periglaciar, incumplimiento del objeto de licitación, falsedad de desempleo, direccionalidad a favor de Maximiliano Massa, actuación del CODEMA, nos vimos compelidos a iniciar el mandamo ante el Superior Tribunal de Justicia ante la violación de la ley 3.266 por parte del CODEMA por carecer de audiencia pública y por haberse violado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en la pretensión de la construcción de una nueva planta urbana de dimensiones mayores que la ciudad del Bolso. Bueno, y hay algunos puntos más que firma la Asamblea por el Agua y la Tierra de Magín Aguado. Bien, y garantizar el derecho al agua como un derecho humano inalienable para la vida es gobernar para todos. Es una carta donde ellos expresan todos los puntos, con las irregularidades, con las cosas que se vienen sucediendo con este proyecto que se quiere hacer en las laderas de Perito Moreno, el proyecto Laderas, una lucha que continúa y que va a seguir todo este año, y esperemos que sigamos en pie, ¿no?, para que esto, este urbanización que se quiere hacer ahí, no se concrete. Sí, recordemos que en este sentido está la charla abierta en el Instituto de Formación Docente el jueves a las 19:30 y la marcha de Comarca de Pie, que convoca Comarca de Pie, a las 19 horas este sábado en la Plaza Pavana. Que es una marcha más con una consigna que tiene que ver más en contra de la mega minería. Sí. Según nos contaba Manu hoy por teléfono, porque es una marcha que se hace acá en Chubut y en varios lugares, pero por la autodeterminación de los pueblos. Y por la autodeterminación de los pueblos, nos dice acá Javier. Bueno, te propongo entonces que vayamos a un tema musical cortito y después volvemos y ya vamos cerrando el programa con un cuento. De un libro que se llama Gato Bombay, que es de Leonardo Chipinti, que es un compañero que vive acá en el Bolsón y que estuvo en Aflía también, y se llama Barcos encallados que esperan. Había un lugar donde los barcos eran casas. Personas habían venido navegando desde lejos. Vivieron de la pesca durante mucho tiempo, hasta que un día, desde sus barcos, vieron la tierra. Siguieron comiendo pescados, pero a su dieta agregaron vegetales que brotaban en las huertas, al costado de los barcos encallados. Los años pasaron y más gente fue llegando. La pequeña comunidad de barcos encallados ahora era un barrio de la gran ciudad, que estaba rodeado de empresas, edificios, espejados. Cada vez se hacían edificios más altos y lujosos, y los barcos, de tan rotos, estaban lastimados. Mucha gente de la ciudad trabajaba para las empresas de vidrios espejados, y quien acumulaba más era la competencia. Distinto era en el barrio de los barcos encallados, que no utilizaban dinero, estaban organizados en comunidad. Los empresarios los veían como gente pobre que no quería trabajar, pero estaban equivocados, porque trabajaban la tierra y pescaban. Además, no era cierto que eran pobres, eso era algo que les querían hacer creer para explotarlos en sus empresas. Pero ellos se autoabastecían, se alimentaban, dormían, soñaban y gozaban del amor. Otra cosa no necesitaban. Los empresarios de los edificios espejados creían que eso de las huertas lo hacían porque no tenían opción, pero los habitantes de los barcos vivían así por elección. Los empresarios les ofrecieron trabajo, pero ellos siguieron con su tradición. Estos señores empresarios no eran bien intencionados, les ofrecían trabajo, pero tenían otro interés. Veían el barrio de los barcos como terrenos baldíos y querían sacarlos para hacer edificios ahí, con vistas al río. Muchas personas que trabajaban para las empresas espejadas comenzaron a darse cuenta de que existía otra realidad. Se dieron cuenta que trabajar para las empresas de vidrio no tenía sentido y se volcaron al trabajo social. Primero fueron en apoyo para que no haya desalojo. Después ayudaron a reparar los barcos que estaban muy dañados. Comprendieron que ese modo de vida era el que más valía. Entonces construyeron más casas barcos para quedarse a vivir en comunidad. Las empresas se quedaban cada vez con menos presas, aunque todavía mucha gente trabajaba allí prisionera del horario y del calendario. Lo que estaba por suceder entonces sería legendario. Decidieron implementar el plan pobreza. Envenenaron el río y ya no había peces que pescar, y las huertas ya no producían la cantidad de alimento necesario. El sol estaba tapado por los nuevos edificios espejados. Se tornaba difícil el autoabastecimiento, y pese a todo, los aldeanos de las casas barco seguían resistiendo. Fue entonces cuando un gran diluvio sucedió. Cayeron gotas del tamaño de una mano la primera hora, y así cayeron gotas cada vez más grandes, hasta llegar a caer gotas del tamaño de una persona. La gran ciudad estaba inundada, los edificios espejados quedaron bajo el agua y las casas barco flotaron. Entonces comenzaron a navegar en este nuevo mundo. Mucha gente de la gran ciudad no habían sobrevivido, y sí lo hicieron las que vivían en comunidad casas barco y alguna otra persona que fue rescatada en el camino. Los barcos irían donde el viento y la deriva los llevara. Llegaron a un lugar donde los árboles eran inmensos y asomaban de la superficie con jugosos frutos que recolectaron. Siguieron navegando y recolectando frutos y pescando. Muchas nuevas especies surgieron de ese diluvio. Un día llegaron a un lugar al que llamaron Mar del Queso y dejaron sus barcos casa encallados nuevamente. El queso, que era con lo que estaba hecho el suelo, se regeneraba. Solo había que cuidarlo, tomar de él lo necesario y habría suficiente alimento para todos. Entonces terminaron con toda muestra de egoísmo y estaban muy agradecidos a los dioses. Parecemos buitres en la carronera, que mar es desierto cubierto de sal, así nos golpean los sueños. Bueno, nos despedimos entonces hasta el lunes que viene, y no a las 19 horas por Radio La Negra, del 90.1, en otro programa de CITER. Y también por galas los jueves. Saludos a todos los compañeros ahí que nos están escuchando y que hoy no han podido venir, pero los esperamos la próxima, como siempre. Y gracias a Rafa, a Javier, acá los compañeros en la operación, y a Parca, a Gaby que se va mate, a nosotros que estuvimos acá y que hicimos cartita de manzana y a las que nos retransmite. A Marco, a Manu. A Marco y a Manu. Y a Dante. Bueno, todos, al final somos un montón. Bueno, hasta la semana próxima entonces.